acabo de reiniciar la grabación. Decía hace unos momentos que yo estoy en el albergue por razones muy diferentes. Yo estoy estudiando en estos momentos, estoy estudiando en varias bibliotecas, en las bibliotecas en las que puedo tener acceso dependiendo de los horarios, dependiendo del calendario, de los días en que están abiertas, de la distancia, de varios factores como esos, porque por supuesto ahorita no tengo tampoco dinero como para estudiar en cibers ni para estar pagando conexión a internet. Estoy realizando algunos cursos y prácticas de lo que estoy aprendiendo en los cursos y actualizando un portafolio que tengo de mis trabajos, de lo que he hecho dentro del diseño web. Y ahora también estoy tratando de que sea de una manera más profesional, más avanzada, o mejor dicho, para ser franco, no más avanzada, sino menos elemental, porque cuando estuve viviendo en Mazatlán, que es la ciudad de donde vengo, la ciudad en que nací, de donde vengo, aquí a Jalisco, estuve trabajando en empresas en las que no había tantas exigencias. O sea, era un nivel de requerimientos menor, más bajo que el que hay aquí en Guadalajara, por ser esta una ciudad más grande. Hay también un mercado laboral distinto. Hay gente más preparada aquí por haber más universidades. Es natural todo esto. Yo estoy ahorita necesitando conseguir ahorita esta actualización porque llevo aproximadamente 5 años sin dedicarme a esto. Cuando me dediqué a esto en Mazatlán, estuve trabajando también por mi cuenta. Esto es algo que también necesito mencionar. Al estar trabajando por mi cuenta, hice una tienda virtual, una librería por internet, que se llamaba razonablemente.com. Ahorita ya no está en línea, pero ahí conservo algunos archivos, algunas muestras de esos archivos en línea. Voy a incluir un enlace a textos en los que explico más esto. Creo que no debería ahorita hablar tanto en cuanto a esto, porque esto no es lo más importante, o sea, lo que yo hago. Pero sí quiero que se entienda que lo que yo estoy haciendo es estudiar y que lo necesito. Ahorita es lo que quiero que se entienda en cuanto a mí en este audio. Si tú quieres saber más, si tú tienes dudas, si tienes objeciones en cuanto a esto, si a ti se te ocurre algo que te parece que no checa o no cuadra o que está mal en cuanto a lo que te estoy diciendo, en cuanto a mí, en cuanto a lo que estoy haciendo, en cuanto a lo que estoy pretendiendo, puede ser que lo haya. Es que puede haber muchas preguntas que tú quisieras que yo te respondiera en cuanto a esto, pero te las voy a responder todas en publicaciones, a través de publicaciones que van a estar debidamente sintetizadas, concisas, claras y juntas, disponibles para ti con enlaces, de tal manera que dedique esos audios principalmente a esto, porque no, a lo mejor también serían respuestas a posibles preguntas que muchas de las personas que escuchen estos audios no van a querer escuchar, y entonces no quiero aburrir a otras personas. Hay muchas cosas que mencionar. En síntesis, yo estoy en el albergue por eso. Yo padecí problemas muy serios de abusos cometidos por el gobierno de Mazatlán, Sinaloa, en mi contra. Cometidos en contra también de mi papá, de mi padre, que falleció en una situación muy lamentable que yo ni siquiera pude denunciar jurídicamente, y me limité a denunciarlo por internet. No lo pude denunciar precisamente por esa corrupción dentro del gobierno, porque el gobierno mismo incluso me encarceló con cargos falsos por eso. Es importante que yo mencione, que sí mencione esto, porque en los albergues habemos personas, llegamos a haber personas que realmente hemos padecido abusos serios por parte de otras personas, a veces por parte de gobiernos, y quedamos en condiciones muy, muy devastadas, deplorables. Mi casa fue, pues, además de que fue allanada y que fue destruido todo lo que había dentro, destruyeron también con zapapicos, destruyeron toda la tubería de agua, destruyeron también el sistema eléctrico para que la casa quedara inhabitable. De tal manera que se requiriera una inversión de dinero cuantiosa para poderla volver a habitar. Se cortó repentinamente la grabación, ahorita, por, creo que fue un accidente de que consistía en que no se me acerqué demasiado al teléfono y creo que lo toqué con la barba. Bueno, el problema aquí es que cuando uno tiene problemas como estos, este tipo de problemas es importante mencionarlos en estos casos, porque he encontrado personas que se han encontrado en problemas similares, que han estado en problemas serios, muy serios, de abusos padecidos a manos de otras personas o incluso cometidos por gobiernos. Precisamente allí mismo, en este albergue en el que estoy hablando ahorita, hay una mujer de la que hablé hace unos momentos, que esta persona que mencioné que de repente se ríe, y lamento mucho no haber entendido qué fue lo que podía estar pasando con ella. No sabía, sino hasta más recientemente que me ha estado platicando, no sabía que había sido secuestrada y que de hecho en la actualidad está en riesgo de padecer otro problema similar, de que vuelvan a capturarla las personas que la secuestraron. Yo pasé por algo muy similar a eso. Y de hecho tengo grabaciones de todo lo que me ha platicado. Y yo al principio, cuando la vi en esa conducta, no me explicaba qué era lo que sucedía, y lamento haberla prejuzgado, haber dudado incluso de su salud mental. Cuando yo mismo me he dado cuenta de que no solamente a mí me pueden pasar esas cosas, sino que de hecho hay muchas otras personas en el país y en el mundo a las que le suceden cosas similares a las que a mí me han sucedido, e incluso cosas peores. Muchas de estas personas vamos a dar a un albergue así porque salimos de ahí sin nada de dinero, completamente con lo que traemos puesto y habiendo perdido mucho tiempo, habiendo perdido también posibilidades, porque por ejemplo a mí, aparte de destruirme todas las cosas, me robaron todos los papeles, todos los documentos y me hicieron temer tanto volver a padecer esas torturas y esa privación de la libertad que con tanta facilidad sucedió, a pesar de que pedí ayuda a organizaciones de derechos humanos. Y fue de tal manera que no me he comenzado a recuperar sino hasta más recientemente de todo ese temor, incluso de publicar en internet, por ejemplo, algo con mi nombre, con mi verdadero nombre, deseando esconderme, deseando que nadie sepa nada de mí. Y ahora me encuentro esta persona y me platica tantas cosas tan similares a las que yo padecí, habiéndolas padecido ella más recientemente, o mejor dicho, hasta más recientemente, porque ella me ha platicado de un secuestro que duró muchísimo más tiempo. Y estas cosas deben tratarse con seriedad, cuando menos en cuanto a lo que ella misma dice. Y cuando digo seriedad, yo no me estoy refiriendo a que algo tanto así como que pues que se le dé ayuda psicológica, aunque haya allí un supuesto psicólogo que no sirve más que para perjudicar psicológicamente a la gente y para dar apariencia de profesional a un lugar que no tiene absolutamente nada de profesional, porque son personas que en lo que sí parecen profesionales, y de hecho lo son. Esa es la manera de estar sistemáticamente perjudicando a tanta gente por ese egoísmo de beneficiarse ellos materialmente. Y pues yo no diría que moralmente, ¿no? Pero ellos creen que lo están haciendo de alguna forma, ¿no? Yo no diría que la hipocresía y que esos malos conceptos equivocados que están produciendo en otras personas que no los conocen les puedan beneficiar moralmente de alguna manera. Eso no beneficia a ninguna persona. Y yo no, ni siquiera algo como eso, ni siquiera una ayuda psicológica, tal vez sí me atrevería yo a sugerirla, incluso algo más que eso, en un lugar como el DIF, el gobierno. Pero yo allí no esperaría algo como eso, pero sí que cuando menos se le permitiera a esa persona estar ahí, y que no se continuara abusando incluso de una persona como esa. Porque yo veo que no es una de las personas que están cometiendo los abusos. sino una de las personas que están padeciendo más seriamente los abusos allí dentro. Entonces, esto significa que esa persona salió de ese problema para llegar a un lugar. Imagínate, esta persona es una mujer de 42 años que me ha platicado cómo ella, no muy en detalle porque todavía no me tiene la suficiente confianza como para platicármelo tan abiertamente, y no hemos platicado tampoco lo suficiente, el tiempo suficiente. Ella dice que es una historia larguísima, muy larga de platicar, pero me dice que estuvo secuestrada en cierta forma durante 40 años y que la estuvieron obligando a muchas cosas, que la estuvieron induciendo a la prostitución obligadamente, o sea, forzadamente, la estuvieron forzando de diferentes formas a la prostitución. Y esto es algo muy grave, es algo muy grave que cualquier persona se vea forzada a algo a lo que no debe ser forzada, cualquier cosa que sea, y durante tanto tiempo. Entonces, imagínate cómo puede llegar una persona después de todo esto, y estando familiares suyos también padeciendo abusos muy serios durante mucho tiempo, y salir y encontrarse un lugar así, del que ella dice: mi mamá murió hace poco de una manera abusiva, de una manera en la que yo no tuve claras las circunstancias. Es algo muy parecido a lo que a mí me sucedió. Mi papá fue abandonado en un lugar, en una casa completamente sola, y al poco tiempo murió porque no podía valerse por sí mismo. Fue como sepultarlo vivo. Y fue verdaderamente un homicidio haber hecho eso, haberlo dejado ahí. Y fue dejado por mis propios hermanos, cuando yo no estaba en la ciudad en ese tiempo, sin que me avisaran nada al respecto. Aprovecharon la oportunidad en que yo no estaba porque sabían que yo no lo iba a permitir. Aunque yo no los conocía lo suficiente, no sabía hasta dónde podía llegar la deshonestidad de ellos. Y nunca me imaginé que pudieran llegar a hacer algo como eso. Y esta mujer me platica esto y yo lo entiendo. Entiendo lo que debe estar sintiendo. Pero ella me dice: yo aunque sea esperaba apoyo moral en cuanto a esto. Una misa o algo, aunque sea como eso, que para mí hubiera sido muy valioso. Me lo ha dicho varias veces, que aunque sea algo como eso. Pero resulta que esta persona ha llegado ahí nada más a padecer más abusos. Entonces, imagínate que una persona de esa edad, habiendo vivido tanto tiempo en esas condiciones de abuso, salga para encontrarse con más abusos, y todavía en un lugar que se autonombra un lugar de misericordia, una casa de misericordia, y religioso además. Como si esto le dijera que eso es lo mejor que puede encontrar en la vida, en un mejor lugar, en un lugar que es el mejor que puede haber. es como si se le dijera, si esto es lo que encuentras en una casa de misericordia, imagínate lo que encontrarás en allá afuera, en otros lugares que no son esto. Es como para que a una persona así le cause terror la vida. Y hay muchas otras personas al mismo tiempo en los albergues, como mucha gente sabe, hay muchas otras personas que no lo saben, que simplemente piensan que son gente que no ha trabajado o que se quedó en la calle. Sí, es cierto, muchas de estas personas están ahí y estamos ahí porque nos quedamos en la calle, pero han sido diferentes formas, diferentes, a veces contrarias entre sí, formas de suceder esta falta de un lugar donde vivir. Y hay personas que han salido de la cárcel también, como yo, pero porque sí cometieron delitos, porque estuvieron años allí y sí fueron culpables. Y entonces aquí tenemos dos casos extremadamente diferentes de personas que padecieron abusos y de personas que fueron abusivas y llegan a un mismo lugar. Esas dos personas, personas que padecieron esos abusos y que están sin hogar por ser personas en cierta forma demasiado débiles, o que han sido víctimas de personas más fuertes, mucho más fuertes que ellas, sin ser débiles. Yo me contaría dentro de uno de esos casos. Pero también hay gente como el señor que acabo de mencionar y la mujer que acabo de mencionar, que si están en una situación de debilidad. Ella no es una persona tan débil en cierta forma, porque ella dice que ella nunca ha estado de acuerdo con que se le obligue a la prostitución y que nunca lo va a aceptar. Que hay otras muchas mujeres que ella ha visto que sí lo aceptan, que aceptan las proposiciones de dinero, pero que ella no los puede aceptar porque no es lo que ella quiere. Entonces son concurrencias de personas muy diferentes, y nos encontramos en este lugar con que precisamente esas personas que son también débiles, pero no débiles en el sentido de haber padecido abusos de otras personas, o de no solamente haber padecido abusos de otras personas, sino principalmente haber cometido abusos contra otras personas, que son débiles porque son abusivas, en las cuales la debilidad consiste en eso, en ser abusivas, en ser irresponsables, en ser drogadictas. Y esas personas que son alcohólicas o que han sido alcohólicas son las que son mejor aceptadas ahí, pero no solamente mejor aceptadas, porque aquí hay que ver cuál es la forma en que suceden las cosas. Podría malinterpretarse en el sentido de decir, es que nosotros aceptamos a los drogadictos porque queremos ayudarlos. Estoy seguro que esa sería la manera en que ellos quisieran defender esa postura inicialmente, aunque es evidente que ellos no están haciendo absolutamente nada que pueda realmente ayudarlos, ayudar a los drogadictos. Yo no estoy diciendo que no se deba aceptar a los drogadictos, ni que se les deba castigar en cierta forma negándoseles una verdadera ayuda. Pero sí hay mucha gente que está supuestamente tratando de ayudar a los drogadictos sin verdaderamente ayudarlos, y de hecho perjudicándolos más de lo que ya están, hundiéndolos más. Porque no solamente esa ayuda que se les está dando, ayuda entre comillas, sirve como un trampolín para que estas personas puedan drogarse más, para que puedan utilizar el dinero que consiguen, por lo general no trabajando, sino pidiendo dinero en las calles. Ese dinero que consiguen, en lugar de utilizarlo para comprar comida, porque ya les están dando comida ahí, en lugar de utilizarlo para eso, utilizarlo para comprar más drogas que las que antes podían comprar. Utilizarlo para comprar más alcohol, para ser más alcohólico y más drogadicto que antes. Esto yo lo veo allí todos los días, y lo veo todos los días, y lo vemos todos los días muchas personas aquí en toda la ciudad, en muchas partes de la ciudad. Hay mucha gente que no está consciente de eso. Este sería un tema para otro, para mucho más que decir. El problema, hasta dónde alcanza, las dimensiones que alcanza este problema tan serio dentro de esta ciudad, que pretende ser caritativa y que de hecho está haciendo muchas cosas que sí son favorables, pero que en su mayoría, en realidad, independientemente de esas intenciones, para la mayoría de la gente realmente son un serio perjuicio. Sin embargo, el caso de la Casa de Misericordia, de supuesta misericordia, es un caso especial, porque se les ha llamado la atención en cuanto a la obvia inconveniencia de estar haciendo las cosas como se están haciendo, y hasta les he sugerido que se condicionen los intentos de ayuda sin que haya absolutamente ninguna reacción en ese sentido. De hecho, me han acusado a mí de querer ser yo el jefe de ahí. Eso es absurdo, absurdo. Lo único que yo he pretendido cuando yo he estado ahí es poder estar ahí el tiempo suficiente, que es el menor tiempo posible, para poder continuar suficientemente con mis estudios. Y digo suficientemente porque no estoy pretendiendo terminar con mis estudios, porque eso no va a suceder nunca. Yo no pienso dejar de estudiar en toda mi vida. De hecho, yo no estoy de acuerdo con que la gente deje de estudiar. Yo pienso seguir estudiando toda mi vida, pero no pienso estar en un albergue toda mi vida. Yo pienso estar solamente el tiempo estrictamente necesario para poder independizarme económicamente. Y es extremadamente fácil ver el daño que se está haciendo a esta gente. Pero estas personas no lo quieren ver, porque no quieren trabajar, porque no quieren ni siquiera pensar en cómo puede solucionarse esto, y porque se sienten ofendidas, tienen una postura psicológica tan infantil que se sienten ofendidas porque una persona les diga que las cosas no se están haciendo bien. Aunque uno lo diga de buen modo. Y precisamente por eso es que pienso que es tan necesario publicar estas grabaciones de audio de lo que sucede dentro del albergue, para que se vea de qué manera es que yo he señalado los problemas que ha habido allí. Si lo he hecho con un tono autoritario, o si lo he hecho incluso de una forma tranquila y en un tono que no tiene nada que ver con el autoritarismo, sino solamente con la voluntad de que no solamente yo quisiera el tiempo que yo esté allí no esté viendo tantos abusos, no se estén cometiendo tantos abusos, porque a mí me preocupa mucho, realmente me preocupa mucho, y esta es una de las principales razones por las que estoy grabando este audio, a pesar de que yo sé que esto me va a costar el tener que irme del albergue y muy probablemente a la calle, porque todavía no estoy en condiciones de dejar de estudiar, ni tampoco estoy dispuesto. Yo tengo la disposición completa de vivir en la calle incluso con tal de seguir estudiando, hasta el grado en que necesito seguir estudiando para conseguir un empleo digno. Y yo me he dado cuenta de que lo poco que ellos han simulado después de mis reportes, han simulado dejar de abusar. Nada más de ese señor del que me quejé, de ese señor tan débil, he visto que es algo que no va a durar. Es algo que va a regresar, que va a volver a cometerse cuando yo ya no esté allí. Y de ninguna manera esto significa que yo quiera quedarme allí. No, no, no, no, no. Yo no me quiero quedar ni un día más de lo necesario. Y no quiero tener que quedarme ni siquiera un minuto más, nada más por eso. Lo que quiero es que haya conciencia en las personas que tienen la capacidad para una de dos, o detener esto, o hacerlo de manera diferente, de una manera honesta, de una manera respetuosa. Respetuoso, cuando menos. Si se hace de manera respetuosa, entonces esas otras cosas que se están dando a la gente sí constituirán una verdadera misericordia. Aquí quiero señalar algo muy importante, porque habrá alguna persona por ahí a la que se le pueda ocurrir pensar, bueno, y este tipo, ¿por qué tan exigente con algo que le están dando, ¿no? Porque hay mucha gente que luego dice eso. De hecho, los mismos individuos de los albergues normalmente dicen eso. Es que no tenemos derecho a quejarnos porque todo esto es regalado. Muchos de ellos lo dicen así. Algunos sienten que no merecen nada, pero tampoco merecen estar padeciendo sus abusos. Es que hay personas que trabajan en albergues que consideran que, digo, trabajan en el sentido que les están pagando, no necesariamente en el sentido que estén haciendo un bien, pero que están encargadas de un albergue y que sienten que pueden maltratar a la gente porque están recibiendo algo que es donado. Pero Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con eso, pero con lo que tampoco estoy de acuerdo es con que las personas que están haciendo las donaciones a los albergues no sepan cómo se están haciendo las cosas y que, por no decir en su totalidad, cuando menos en su gran mayoría, no estarían de acuerdo con la forma en que las cosas se están haciendo en los albergues. No en todos los albergues, pero sí en algunos, y sobre todo en este, en que las cosas se donan y se hace llegar nada más una parte pequeña a las personas a las cuales van destinadas esas donaciones, y otra parte se las quedan los encargados. También sucede que los encargados le dan mucho a una persona que le cae bien y a otra persona que no le cae bien, no le dan nada, o le dan poco, o incluso le quitan cosas, incluso le roban cosas. Esto de hecho sucede, esto es una realidad. Y también es una realidad el hecho de que no hay casi ninguna persona dispuesta a quejarse de esto, por diferentes motivos. Uno de ellos es que creen que no tienen derecho, otro de ellos es que creen que es mejor continuar así porque no sienten esperanzas de encontrar una solución para eso y piensan que va a ser peor. De hecho, una de las cosas que me dijo el padre José Marcos Castellón Pérez, en esta conversación que tuve con él hace unos días, que fue muy breve, pero fue muy, muy significativa, fue una conversación que no duró más que unos 3 minutos, pero muy densa en significado. En muy pocas palabras me dijo muchísimas cosas que hablan muy, pero muy, muy mal de su conducta moral y de su conducta en otros aspectos también. Me dijo que la casa va a ser cerrada si la gente se queja, y que la gente no tiene por qué quejarse. O sea, que él abrió la casa de buena voluntad para que la gente se beneficiara, pero que en cuanto la gente comienza a quejarse, los vecinos dicen que hay que cerrar la casa. Entonces resulta que el tipo este está culpando a los vecinos. O sea, no quiere culpar a nadie, ni a sí mismo, ni a los encargados. Según él, ellos no tienen ninguna culpa, ¿no? Toda la culpa la tiene el inquilino que se queje y los vecinos por intolerantes. Según él, los vecinos son los que van a decidir que el albergue se cierre. De hecho, él a mí me culpó también directamente. Me dijo que yo iba a ser responsable de que se cerrara el albergue. Yo le dije que no. Y es evidente que no. A menos que se quiera ver de esa manera. Que alguien se empeñe en verlo de esa manera si eso llegara a suceder. Pero por supuesto que esa no es mi intención. Y entonces esto es algo que desde el principio, desde que llegué al albergue, algunos de los inquilinos de ahí, de las personas que están ahí albergadas, me dijeron que era mejor no quejarse de nada porque luego cerrarían el albergue. Entonces esta es una de las amenazas que estas personas, los encargados, utilizan con frecuencia simplemente decir, o se quedan callados, o vamos a cerrar el albergue. O sea, el albergue se va a cerrar, va a ser cerrado. Es así como lo dicen, culpando a otras personas, van a cerrar el albergue, porque ustedes se están quejando. Y así es como las cosas no salen de lo mismo, de los mismos abusos. Y esto es algo, por supuesto, que no es normal. Nunca había visto un lugar con ese grado tan extremo de irresponsabilidad, de desvergüenza, de inconsciencia o desvergüenza, cualquiera de las dos cosas o una combinación de las dos cosas. Puede ser inconsciencia o puede ser cinismo o las dos cosas en parte. Pero es muy fácil para la gente entender que esto no debe continuar por todo lo que esto hace mal a la gente, por esa malversación de recursos, por esa hipocresía, por esa falsedad. Y cuando menos es algo que tiene que conocerse para que la gente que hace las donaciones decida mejor a dónde hacer sus donaciones. Hay otros albergues. Si un albergue no demuestra estar haciendo las cosas bien, cuando menos para que las cosas se administren con honestidad y para no perjudicar a la gente, no necesariamente para transformarla como un centro de rehabilitación, pero sí cuando menos para darle la oportunidad verdadera, una verdadera oportunidad de servir como un escalón para salir del agujero en que la gente está, en que estamos en estos momentos. En lugar de ser algo para encontrar más abusos de los que uno ya ha padecido, para decepcionarse más de la vida o de la sociedad o de la veracidad supuesta, porque no encuentra uno gente realmente veraz. Entonces, esto es algo que simplemente tiene que conocerse para que la gente decida, y que una vez que haya decidido dónde donar, haya también esa transparencia que es necesaria para que se sepa qué es lo que se está haciendo con esos recursos y que realmente beneficie a la gente, porque es por supuesto muy bueno y muy de agradecer que haya tanta gente que está tratando de ayudar a tanta gente. Pero precisamente por eso, por ese agradecimiento que debemos tener quienes somos destino de esos recursos, precisamente por eso tenemos que tener la responsabilidad de hablar en cuanto a lo que está sucediendo con ellos, cuando no están manejándose con honestidad. Y cuando sí se están manejando con honestidad, por supuesto también reconocerlo y agradecerle a la gente que está sirviendo como intermediaria, y no solamente a las personas que están haciendo ese esfuerzo, porque también parte de lo lamentable aquí es que hay personas, a mí me toca ver a personas, nos toca a todos los que estamos ahí ver a personas que no parecen, y creo que no lo son, de recursos suficientes como para decir, estos vienen aquí a donar porque les sobra el dinero, o porque les sobran los bienes, les sobró comida o les sobró ropa. Y no, no, no, no, se ve que es gente que está haciendo un esfuerzo por ir a donar. Y es lamentable que estemos viendo ahí todos los días esa forma tan injusta, tan inequitativa de hacerse las cosas, tan inmerecida, en esas dos formas en que puede ocurrir la injusticia por inmerecimiento, porque reciben cosas personas que no lo merecen y no lo reciben personas que sí lo merecen. De hecho, las personas que lo merecen hasta son castigadas. Y entonces, ahorita voy a detener esta grabación para reiniciarla y comenzar a hablar en cuanto ya en concreto qué es lo que está sucediendo dentro de la casa de supuesta misericordia. Y voy a tener que estar grabando estos videos en partes así. De hecho, no voy a alcanzar, perdón, estos audios, no voy a alcanzar a grabarlos todos en el mismo día porque hay cosas aquí, limitaciones materiales que me están haciendo más difícil esto de lo normal. Estoy muy lejos, estoy ahorita en un lugar muy lejano del lugar en el que está el albergue y no voy a comer hoy. Bueno, normalmente no como, pero es parte de las limitaciones que tengo y tengo que ver otras cosas, cómo le voy a hacer para vivir en la calle, algunos detalles en cuanto a eso y muchas otras cosas. De hecho, creo que no viene al caso ahorita hablar en cuanto a todas esas cosas. En algunas otras oportunidades sí publicaré algo en cuanto a eso, porque también esto es algo que, si no está afectando a mucha gente, potencialmente sí puede llegar a la larga a perjudicar a muchas personas que deberían no ser perjudicadas, sino que deberían tener la oportunidad de ser verdaderamente beneficiadas. Además de que esas personas que sin merecerlo están siendo, entre comillas, beneficiadas, es decir, perjudicadas, deberían ser verdaderamente beneficiadas, haciéndoseles ver que deben tener una conducta muy diferente para poder recibir esas cosas que ahorita inmerecidamente están recibiendo, incluso como premios para su mala conducta, para su maldad, para su deshonestidad y para muchos, muchos otros vicios, y al mismo tiempo el fomento de muchos otros vicios en otras personas que por tener comida y techo y cama dejan que se cometan abusos en contra de ellas. Ninguna de estas dos cosas, por supuesto, debe suceder, ni debe mucho menos suceder durante tanto tiempo. Por eso es que voy a continuar hablando en cuanto a esto y voy a publicar también. Eso es parte de lo que me toma mucho tiempo también, el buscar tantas grabaciones que tengo en diferentes medios de almacenamiento y subirlas a internet. Llevo mucho tiempo haciendo esto. De hecho, le he dedicado tanto tiempo a esto en las últimas semanas. De hecho, desde que llegué, estaba estudiando inglés y programación web. Prácticamente ya dejé por completo de estudiar inglés porque lo estaba haciendo en los ratos en los que vengo desde allá, desde casi la Plaza de la Bandera hasta acá. Periférico Norte. Son 13 kilómetros de venida y 13 kilómetros de regreso, aproximadamente, o poco más de 13 kilómetros en bicicleta. En ese tiempo aprovechaba yo para estudiar inglés en el camino. Y desde que estoy ahí son tantos los problemas que la verdad siento que me siento extremadamente desvalido si llego a utilizar ese tiempo para estudiar inglés, porque me veo obligado a pensar en de qué manera salir de los problemas que estoy teniendo en esos momentos, en ese día, en ese presente. Los problemas que puedo llegar a tener esa noche al llegar allí al albergue, o que ya tuve en la mañana, o que se prevé que puedo llegar a tener en las próximas horas allí. Y tengo que estar pensando en eso, y no tengo tranquilidad para eso. Necesito, aunque sea un rato cada día, dedicar a eso. Y en las últimas semanas he estado mucho más dedicado a esto, haciendo eso que menciono de los archivos, subiéndolos a internet. Y es mucho el trabajo. Esta es una de las muchas cosas que a uno lo perjudican cuando está tratando de verdaderamente progresar. Voy a hablar más sobre esto porque tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, y no solamente por mí, sino porque, aunque sé que hay muy pocas personas en una situación similar a la mía que estén buscando un lugar así, lo lamentable ahorita, en el presente, es que haya tan pocas personas, porque esas personas que necesitan ayuda para estudiar y para trabajar, porque yo no estoy solamente estudiando, estoy estudiando y trabajando, ni siquiera la buscan, la ayuda, porque ya saben que esa ayuda no es para ellos. Esto es algo de lo que también tengo que hablar, porque son dificultades que encontré también en el albergue del DIF. Esto es algo importante, porque de hecho esto se puede cambiar fácilmente, simplemente con tener conciencia de ello, y debe cambiarse para dar oportunidad también a la gente que está tratando de estudiar, independientemente de cuál sea la edad que tenga. Yo tengo 50 años, pero eso no significa que yo ya no deba tener oportunidad de estudiar. Yo estoy estudiando ahorita porque, aunque he estudiado toda mi vida, lo he hecho de manera informal. Estoy escribiendo 2 libros y he estudiado mucho, pero el hecho de haberlo hecho de manera informal me ha no solamente limitado en el sentido de no tener una manera de comprobar, sino que también la manera que tengo yo de comprobar mis conocimientos es en áreas que no son las que tienen más demanda en el mercado laboral, cuando menos en el de México. Y eso me ha dificultado a mí mucho las cosas. Yo me he dado cuenta de que no puedo continuar así, de que no puedo continuar como lo he hecho en los últimos años, trabajando en fábricas con trabajos pesados, físicamente pesados, para poder subsistir. No puedo continuar así por mucho tiempo más. Lo puedo hacer ahorita, pero tengo que pensar en mi futuro. Y además de esto, necesito encontrar la oportunidad para hacer cosas en mi vida para las cuales no me he dado oportunidad hasta el presente, como casarme, formar una familia. Entonces, todas las personas, todos los seres humanos, merecemos una oportunidad de hacer algo en la vida, de mejorar, de cuando menos salir adelante para llegar a tener una vida digna o satisfacer cuando menos nuestras necesidades básicas, cuando menos. Y todos tenemos ese derecho, porque estoy hablando simplemente de una oportunidad para aprovecharla. Ya el aprovecharla o no, ya depende de nosotros, y entonces ya de eso va a depender si nosotros merecemos o no otras cosas. Pero necesitamos la oportunidad. Y hay personas a las que se les están dando las cosas sin aprovecharlas verdaderamente. Sin aprovecharlas verdaderamente significa esto, que las están utilizando simplemente para llevar una vida vegetativa, o para drogarse más, o para alcoholizarse más, o para abusar más de las otras personas. Eso no es verdaderamente aprovechar las oportunidades. Y eso es injusto. Y es más injusto todavía, no solamente por el daño que eso está haciendo a esas personas, sino por el daño que al mismo tiempo se está haciendo a esas otras personas, a las que por eso se le está negando la oportunidad, cuando esas otras personas sí están dispuestas a aprovechar la oportunidad si se les da. Yo estoy seguro de que hay muchas otras personas en mi situación y con estos deseos de aprovechar una oportunidad y con esta disposición verdadera de aprovecharla, como yo la estoy aprovechando, y lo puedo comprobar con los certificados avalados por la SEDEP y verificables por internet. Y de hecho lo voy a hacer, de hecho lo he hecho también ante las personas de los albergues, de que sí estoy verdaderamente estudiando, de que sí estoy verdaderamente avanzando, incluso a una velocidad mucho mayor que la mayoría de la gente. Y necesitamos todos nosotros esta oportunidad, que es tan fácil de conceder, de otorgar, por estas personas que están haciendo tanto por ayudarnos con tan buenas intenciones, pero sin que haya una suficiente conciencia de cómo manejar esos recursos para que la gente de verdad se beneficie, en lugar de hacerse daño, y de que se les haga daño por la forma en que se están manejando esos recursos, no solamente porque se están otorgando de manera equivocada, sino también porque a veces ni siquiera se les otorgan, se quedan en otra parte, se quedan en el camino, y están sirviendo para fomentar la corrupción en los encargados intermediarios y en las personas que están recibiendo esos bienes, o más que nada esos alimentos, esa oportunidad de tener un lugar donde dormir. Eso es algo que está haciendo daño a mucha gente cuando no es condicionado en absoluto, o cuando incluso, como está sucediendo allí, la condición es ser abusivo, ser lo suficientemente abusivo con los más débiles, y al mismo tiempo ser lo suficientemente servil con los encargados, suficientemente servil, adulador. Hay un muchacho por ahí, que ya no es precisamente un muchacho, debe tener alrededor de 40 años, pero bueno, parece como un muchacho, como un niño incluso, que a la persona más abusiva de allí hasta le dice mamá. Mamá se deshace cada día en hacerle la barba, en adularla. Y este es un ejemplo típico de lo que otras personas están están haciendo ahí todos los días. Uno por su lado, cometer todos los abusos que puede cometer, que son muchos, y la otra, cometer todas las adulaciones, los servilismos, para complementarse, pero no es una sola persona, sino son muchas personas complementándose así. Y todas las personas que no podemos entrar en esa complementariedad, que no estamos dispuestas a aceptar ese rol que se nos ofrece dentro de ese albergue, estamos fuera de lugar. Y se nos dice, ahí está la puerta, si no estás de acuerdo con la forma en que aquí se hacen las cosas. Esa es una injusticia. Es injusto. Y es injusto que no se sepa. Entonces voy a detener esta grabación, que junto con la otra que se interrumpió ya suma aproximadamente una hora, y voy a iniciar mañana otra. Ahorita tengo que regresar a una biblioteca a publicar algo, y mañana voy a continuar con otras grabaciones y a incluir otras publicaciones. Esto realmente es mucho trabajo para mí, con otras limitaciones que tengo, de que hay archivos a los que ni siquiera tengo acceso porque los tengo en alguna memoria micro SD y no tengo el adaptador ni dinero para comprarlo ni cosas así. Tantas cosas, tantas limitaciones. No quiero hablar tanto de eso, pero sí son muchas las limitaciones y no puedo hacerlo con tanta rapidez como quisiera, pero sí lo voy a hacer hasta haber hecho todo lo que yo pueda hacer dentro de estas limitaciones económicas que ahorita tengo.